Nos encontramos en la extranca de Sencata y justo en el límite entre la avenida Versalles y la extranca de Sencata, donde también se ha realizado un puente a desnivel por parte de la administradora boliviana de carreteras. Bueno, aquí el pavimento rígido de la avenida Versalles está prácticamente avanzando como tortuga, está paralizada en ciertos momentos y avanza también en otros momentos. Sin embargo, aquí hay una discusión debido a que entre la pasarela y el final y el, ¿no?, de la avenida Versalles pretende ser una rotonda muy forzada. Los vecinos exigen que se pueda hacer una vía directa hacia la pasarela. Algunos se oponen, al parecer quieren que se haga una rotonda para que también pueda existir otro desarrollo urbanístico. De todo ello vamos a dialogar hoy con los vecinos, vecinas acá, estando acá en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Estamos con Jaime Mamani, quien es también presidente de la urbanización Atipiris, pero también uno de los responsables también y también dirigentes, ¿no?, que está proyectando estas obras. Jaime, un poco cuéntanos cuál es la problemática en esta situación. Bien, muchas gracias por la cobertura. Acá estamos en este momento los presidentes de este sector del Distrito 8, de 25 de julio. Estamos acá de Andino, Los Pinos, Atipiris, 18 de diciembre, Urcupiña, Juntuma, Fabril Cobija y demás presidentes. Nos encontramos y codirigentes y algunos vecinos más. Justamente, bueno, cuando se ha elaborado el proyecto, generalmente a nosotros no nos hacen conocer a detalle, digamos, no sociabilizan y no encuentran un punto clave, digamos, ¿no? ¿Cómo era el diseñado, el proyecto con el ABC y otro proyecto de obra digital con la avenida Versalles, ¿no? Uh-huh. Entonces parece que no ha habido una buena coordinación, pero cuando ya nos estamos viendo en el terreno, cuando los momentos de conclusión, la avenida Versalles no empalma, digamos, por encima del puente del desnivel, ¿no? Uh-huh. No, y creo que no está bien diseñado. Antes del puente lo ponen rotonda, después quieren poner cancha de fútbol. O sea, nosotros no estamos contra el deporte, nosotros queremos que esto se trate de delinear hasta el puente, ¿no? Entonces, creo que es importante y en lo futuro nosotros vamos a decidir en un ampliado de presidencia si es que no aceptan, ¿no? Muy bien, sí. Jaime, arrancaremos con la reunión también y participaremos. Ahí también vamos a estar escuchando, hermano, sí. Jaime, ¿no? Ahí está el arquitecto, vamos a escuchar sus palabras también en esta avenida Versalles, donde nosotros nos encontramos también escuchando. Escuchamos las palabras de una funcionaria del municipio de la ciudad del Alto. Disculpas, floja, vi una mala coordinación de mi parte con la subalcaldía, pero estamos aquí, que es lo más importante. Ahorita me voy a reivindicar ya. Lo siento, mil disculpas. Teníamos una reunión establecida donde nosotros les íbamos a informar cuatro puntos, ¿no ven? Respecto a esto, el primer punto es el estado de situación de la conciliación de saldos de la avenida Versalles, de este tramo, en cuánto tiempo vamos a volver a hacer la licitación y cómo se está tratando actualmente el juicio que está llevando la empresa contratista con el municipio. El segundo punto era el pago de la empresa constructora. Y en las dos semanas posteriores que termine de hacer todos los trabajos que está correspondiendo, queda para que en una semana más ya podamos habilitar el carril de allá para que puedan tener un mejor acceso. El tercer punto corresponde a ver si nosotros como dirección de supervisión hemos hecho la verificación de si puede este tramo seguir directamente la continuidad hasta el paso de desnivel, quitando el terreno de acá o que no se haga una cancha, ¿verdad? Esos son los tres puntos más importantes que es que yo les tengo que informar el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer punto. En el entendido de aquí de la avenida que estamos en resolución de contrato, les había dicho que la empresa constructora que estaba ejecutando esta avenida ha presentado un recurso jerárquico legal penal contra los anteriores funcionarios, porque la empresa indica de que se le ha hecho la resolución de contrato arbitrariamente, que la empresa nos habría hecho la resolución de contrato porque el tramo no se hubiese encontrado liberado. Sin embargo, por los antecedentes que tenemos, sí existe incumplimiento por parte de la empresa. Lo que nosotros habíamos decidido es que ya fuera del problema legal que la empresa fuera a tener con el municipio, no tendría por qué interferir con el distrito. En este sentido, se ha preparado ya, está lista la conciliación de saldos, más el informe de la supervisión. La arquitecta, la ingeniera Betty Herrera, es la supervisora encargada actualmente de lo que corresponde a la avenida Versalles, a este otro tramo. En ese sentido, nosotros ya hemos preparado los saldos. Les voy a presentar el informe de los saldos correspondientes. El informe de los saldos correspondientes de la obra. El monto del contrato, el monto contractual era de 3.420.526,54. El monto del contrato de la obra. El monto que se había pagado, el monto que se ha pagado hasta la fecha de conclusión, les vuelvo a repetir el monto del contrato. Ya. El monto del contrato es 3.420.526,54. Se le han pagado inicialmente a la empresa tres planillas. ¿Ya? El monto cancelado de estas tres planillas corresponde, esto se le ha pagado en la anterior gestión, ¿no ve? Eso corresponde a 1.505.785,12. El saldo que después de haber hecho la verificación de todos los trabajos que aún está ejecutando la empresa, que hubiese ejecutado la empresa, que nosotros como municipio le deberíamos, es de 619.288,65. Pero a este saldo, como ustedes han podido ver, corresponden las multas por retraso de obras, ¿no? Hemos hecho el análisis y por parte de la verificación de algunos ítems que no podríamos reconocer porque se encontrarían mal ejecutados, como el tema del compactado, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que hacer el descuento de todas esas, aparte de las multas, el tema de que no reconocemos algunos ítems. En este caso estaríamos quedando en cero, ¿ya? Entonces nosotros estaríamos recuperando estos 619 mil para insertarlo a lo que corresponde la nueva obra. ¿No ve? El nuevo proyecto. El saldo para el nuevo proyecto, que sería el 55% del monto total. Que pase el compañero reggaetonero. Corresponde, ahorita tenemos un saldo para la ejecución de la obra de 1.914.741,40. De acuerdo a la inspección que hemos hecho con la ingeniera, ella dice que este monto no se alcanzaría para dar conclusión a la avenida, porque ya hay trabajos realizados. De todas formas, ya he coordinado con la dirección de proyectos. La dirección de proyectos, a partir de hoy día en la tarde, está entrando ya con estos saldos que le estamos dando a ajustar, a proceder al ajuste del proyecto para que nosotros volvamos a licitar. ¿Ya? En este caso vamos a hacer una invitación por excepción. Para que sea de manera transparente, vamos a invitar a las juntas, conjuntamente al control social, con tres empresas, porque no podemos decirle directamente a una, ¿no? Entonces, la empresa que cumpla con todas las características necesarias, ¿no? La que cumpla con las características necesarias, vamos a hacer la adjudicación y estamos estimando más o menos en un plazo de 40 días estar pudiendo darle reinicio a los trabajos en la avenida Versalles. ¿Ya? Entonces el plazo mínimo que les estoy pidiendo, en algún caso les voy a informar de manera coordinada con la subalcaldía, con el control social, a los presidentes, si se presentara algún problema en el camino, para que ustedes también me ayuden a presionar, ¿no ve? Porque creo que así funcionamos mejor. ¿No ve? Entonces, eso es, compañeros. Pero hoy día en la tarde ya van a venir a hacer las mediciones o de los ítems faltantes Dios mediante, en unos, tal vez proyectos se nos retrase un poquito, ¿no? 10, 15 días más o menos, ellos ya puedan emitir el proyecto ajustado, y en base a eso ya vamos a poder hacer las invitaciones correspondientes, ¿no? Obviamente ustedes han recomendado la empresa del coronel, también va a estar dentro de esta terna de empresas que va a poder hacer la competencia para adjudicarle el nuevo proyecto. Ya es sugerencia de ustedes, entonces hay que respetar, ¿no ve? Eso. En el caso de, también he hablado con Tesoro. En este caso, porque como nosotros estamos haciendo la conciliación de saldos unilateralmente como supervisión de obras, entonces yo tenía temor de que tal vez en algún momento me digan esto no podemos hacer porque de acuerdo a la resolución la empresa, conciliación se llama que arreglemos entre la empresa y yo, pero la empresa no quiere. La empresa ha dicho no, si la empresa acepta significa que está dando curso a la resolución, entonces no va a aceptar. Pero Tesoro me ha dicho que no, que solamente corresponde que de acuerdo al informe de la supervisión, donde diga que nosotros se ha tomado un tiempo correspondiente para la conciliación, al silencio administrativo de la empresa, nosotros como supervisión sí podemos hacer la liberación del monto para la adjudicación de la nueva obra, ¿no? Entonces, en ese sentido ya también estamos asesorados legalmente y no habría ningún problema. Entonces, hermanos, estaríamos, como estamos viendo, hasta 40 días máximo para dar inicio al tema de la BESAI. Si podemos antes, también les vamos a informar, ¿no? Que sería mucho mejor, vamos a hacer todas las gestiones correspondientes para que sea lo antes posible. ¿Ya? Entonces, primer punto. De acuerdo. ¿Todos felices? Un pequeñito dictamen. En principio, queridos presidentes y querido ejecutivo de nuestra gloriosa FEJUB El Alto, tengan muy buenos días. Lo que quiero hacer notar lo siguiente: cuando se elabore el proyecto, ¿no? Para el proyecto, que nos hagan participar a las juntas vecinales, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros lo veamos, el criterio, cómo se va a elaborar, hasta dónde va a ser, cuál va a ser las dimensiones correspondientes. ¿Para qué? Cuando ya estamos en el momento de ejecución o viendo con ojos, ese rato no más tenemos problemas. Nada más quería aclararle. Respecto a ese caso, por eso les estoy informando, ¿no? Hemos coordinado con la dirección de proyectos y esta tarde ya se va a hacer presente para hacer la verificación. En realidad, se va a trabajar sobre el proyecto que estaba elaborado. De todas formas, sí creo pertinente de que haya una coordinación directa entre los vecinos y entre proyectos, ¿no? Porque ya no vamos a seguir trabajando sobre papel como antes, ¿no ve? Entonces, evidentemente, yo le voy a pedir al proyectista que está encargado de que va a ser la avenida, de que tiene que estar coordinado y conciliado con supervisión, porque nosotros ya hemos revisado, y con proyectos, porque a veces compañeros proyectistas, todo papel, así vuelan y después ya se olvidan del presupuesto y a nosotros nos liga el presupuesto. Tengo entendido que no estaba liberada la vía por el tema de EFSAS o del alcantarillado, si no me equivoco, pero hasta donde sé ya se encontraría la avenida liberada para que nosotros podamos ejecutar. Por eso me estoy animando a decir y reiniciamos trabajo, porque si faltase algún trabajo en servicios, ese es el problema que tenemos que solucionar primero. Entonces, si falta algún tema de servicios, prefiero que me digan ahora para dar solución a eso primero y después en vano nos vamos a comprometer si no tenemos la vía liberada, que creo que ese ha sido uno de los problemas principales para la resolución de contrato con la empresa, ¿no ve? Entonces, ya, yo tengo entendido de que ya está todo liberado y que podemos entrar inmediatamente, pero ustedes me tienen que informar si no es así. ¿No ves? Si falta servicio, si falta alcantarillado, si falta conexiones de EFSAS, si hay que mover postes de alumbrado público, todo eso me tienen que informar conjuntamente aquí a la ingeniera y también con el proyectista o con la proyectista que haga la avenida. Ustedes, porque de lo que salga, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ahora sí es responsabilidad de ustedes, de la supervisora y tanto también del proyectista. La arquitecta, una complementación a lo que dice mi compañero, ¿no? Esto tiene que hacer en coordinación con los vecinos, porque mira, según el plano, estos dos carriles son los que se van a conectar a ese lado. Este va hacia allá. Este va a las rotondas. Ya estudié el proyecto, ya me lo comí. Estos carriles. Suponemos que estos dos carriles se van a conectar a aquel lado. Me parece que estos no van a ser dos carriles. Este camino es muy transitable, por lo menos debería ser tres carriles a ese lado que se conecta. En todas las cosas hay que observar, hay que verlo. Hay que verla, sí, porque dos carriles, un auto que se va a estacionar allí y otro, y al que viene, ya no hay espacio. Entonces, todas esas cosas hay que ver el arquitecto. El tema del presupuesto, uno, porque estamos sobre un proyecto. Ahora, pasándonos al tema, ya esto ya implica, creo que a este lado más, ¿no ves? Sí. Ya. Arquitecto, una preguntita, disculpe. Este proyecto anteriormente estaba proyectado hasta la esquina. Yo quisiera, estamos hablando hasta la carretera. Hasta las 6 de marzo. ¿Hasta las 6 de marzo? ¿Será posible hasta ahí? La está. Eso tenemos, mira, tiene que ser hasta ahí. Tiene que ser, pues no tiene sentido, en realidad, no tiene, porque es un barrial, es ahí. Los carriles, tanto del frente... De este lado, los dos tienen que ir hasta ahí. Saben, compañeros, si estuviese en mis manos, yo... Todo les daría, ¿no ve? Pero ahorita tenemos que tener en cuenta de que nos está faltando presupuesto. De todas formas... O sea, yo no le estoy diciendo no rotundamente. Primero tenemos que ver dos aspectos. Uno, que es en esta semana que me he dado cuenta de esto, porque he solicitado una reunión y un informe con la ABC. ¿No ve? Porque ellos ya tienen delimitadas sus vías, ya tienen delimitadas sus calles, ya no sé, es como que, por ejemplo, ¿no? Ponte de que yo me meta arbitrariamente a otra entidad, ¿no? Yo como municipio agarro y digo, voy a cortar toda la red de luz eléctrica y vamos a cambiar todo en cruz. Yo no puedo tomar ese tipo de decisiones porque no me corresponde, no es mi área. Y en este caso la ABC ya tiene sus normas, ya tiene sus planos, ya tiene... Todo fríamente calculado y determinado. Por eso es que las líneas municipales, catastro y todo esto tiene que estar conciliado y está planificado, tiene una planificación previa. O sea, ni siquiera es porque yo me metí y dije, lo hagamos así, ¿no ve? No puedo. Eso me ha chocado precisamente cuando hemos querido ver el tema de esta vía. Son vías que están aprobadas en la ABC, así con la rotonda, con la salida a este lado, con la otra salida a aquel lado, está aprobado. Por eso es que yo he pedido, porque reunión con la ABC, he pedido reunión. Les voy a comunicar porque no me han respondido. De todas formas, es como por ejemplo... Las líneas municipales, ¿no ve? Ya están aprobadas, ya está en catastro, eso ya está aprobado. Es como que yo, Dirección de Supervisión de Obras, como me dice el compañero, ¿no ve? Que sean tres carriles, ok, córtele, por ahí esos tres carriles pasan por la acera y queda 10 centímetros de acera, o peor todavía, tal vez lo que me está pidiendo está afectando propiedad privada. Entonces yo puedo decir, ya corte esa propiedad privada. Vamos a hacer la carretera de tres vías. No puedo, porque está con normas, porque tienen anchos de vía, porque tenemos líneas municipales que respetar, tenemos anchos de acera que respetar, ¿no ve? Entonces, de acuerdo a eso, compañeros, eso yo quisiera que me entiendan. De todas formas, hemos solicitado la reunión con la ABC. Ya es un plano, está aprobado, ya está... diseñada su, ya está diseñada la rotonda, el paso desnivel, está, no, todavía nos han dicho, bueno, ya que me está preguntando, ¿cómo vamos a hacer del alumbrado de ahí? No, ni idea, pero vamos a mandar una notita al alumbrado público para que pongamos luz ahí arriba, ¿no ve? Corresponde al municipio. Entonces, ve, como ven, o sea, hay muchos aspectos que incluso ellos creo que falta que retiren el escombro y no sé qué. Exacto. De todas formas, yo estaba pensando que si el proyecto a mí, la línea municipal, las vías de la ABC y todo eso, a mí me mandan ejecutar tal como está, porque está en su plano, está aprobado. O sea, no podría hacer ningún tipo de modificaciones porque me estaría metiendo ya a líneas aprobadas. ¿Con qué autoridad, no ve? Pero sí, ellos pueden modificar. En este caso, sí. Hay que hacer un trámite. Pero en este caso, claro, pero en este caso, digamos, este espacio que lo tienen abierto, yo había pensado que es muy peligroso que sea cancha. En el caso de que lleguemos a ejecutar ahí, sugeriría que sea una plaza cívica. No sé, sugeriría, ¿no? En el caso de... No estoy diciendo, ni siquiera tenemos plata para ejecutar eso, no sé. Aquí está una aclaración, hay una cosa que no estamos poniendo bien clara. Usted está pidiendo, nosotros no estamos pidiendo que se modifique, estamos pidiendo complementaciones, que es otra palabra, ¿no? Muy distinta, ¿no? El ABC, si él ha hecho, está bien, pero aquí esta Versalles, no es el de la ABC, no está encargado de esta parte, es otra, esa empresa. Eso estamos pidiendo juntamente con lo que se va a complementar esto, que se complemente directo a la avenida, porque es una avenida que tiene bastante futuro, y no se puede troncar en esta rotonda. Eso también, no seamos ciegos, veamos bien para el futuro de nosotros. Pero es que tampoco, porque, a ver, compañeros, yo quiero que me sigan, o sea, que me entiendan. Sí. No nos podemos poner tercos ni caprichosos. Es ok, perfecto. Nosotros nos encargamos como municipio de darles vías, de darles las ABC, se encarga de avenidas grandes. Pero si se dan cuenta, esta es una avenida troncal. Pero es que tiene normas. Está normado, tiene anchos de vía, porque fácilmente podríamos decir, ya que tenemos 6 carriles, uno lo haremos jardinera del Prado. ¿No ve? ¿Quién nos iba a decir algo? Tiene normas, tiene, corresponde. Esta avenida tiene una función establecida. En este caso, los anchos de vía y directamente todo lo que corresponde está aprobado entre la ABC y lo que es catastro. O sea, es obviamente estar invitados todos a la próxima reunión que yo tenga con la ABC para que nos expliquen ellos si se puede o no se puede hacer eso. Porque en el caso de que se pudiera, ellos tienen que hacer sus planos, ellos tienen que dar autorización. Eso quiero que me entiendan. Yo no puedo arbitrariamente decir, le metamos, puedo decir, y la empresa lo va a hacer, ¿no ve? Pero el tema es que después a mí el juicio, la cana, ahorca, porque bajo yo, ¿quién soy para decir que hagamos la avenida ahí? El mismo presidente, la ABC, son entidades gubernamentales grandes y que obviamente están en todo el derecho de decirme, ¿usted con qué autoridad ha ordenado eso? ¿Bajo qué disposición? Ni siquiera alumbrado público puedo poner sin autorización de alumbrado público. Ya, ¿no ve? Complementando, arquitecta, hay un proyecto que, por eso le decía en la anterior reunión, no está totalmente definido con la ABC. ¿Por qué? Porque aquí hay un proyecto que dice construcción de distribución vial sobre la prolongación avenida 6 de marzo, intersección con ex Chancasencata. Yo creo que se refiere a ese proyecto, a este lugar del proyecto, tiene códigos y cintos, ¿no? Y lo que ya había estado en la licitación, la primera convocatoria en desierto, entonces lo que faltaría es ahorita coordinar con la dirección de proyectos para ver, o sea, cómo se va a encarar este proyecto. Ya. Entonces, yo creo que lo coordinaríamos. Todos coincidimos tanto en aspecto técnico y social, de que no tiene sentido esta avenida sin un conecta puente. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Entonces termina aquí en la rotonda y un carril sale y otro carril a ambas vías, ¿no? Entonces ahí yo me he dado cuenta que sí, hay que falta todavía definir, o sea, hay que definir. Entonces la reunión que va a convocar tiene que ser bien, o sea, preciso, o sea, técnico, ¿no? sobre qué aspectos vamos a, digamos, encargar esta distribución. Entonces, le voy a pasar una copia de esto. Ya, perfecto. Bien, podríamos... Al respecto, quería decirle, arquitecto, tal vez breve, hermanos, vecinos, presidentas, realmente, como dice el ingeniero, es la verdad lo que se ha entrado licitaciones, el distribuidor de Extranca Ventilla, después el Puente Vela, el 14 de septiembre. Ventilla ha adentrado con 500 mil bolivianos para preinversión de proyecto para distribuidor de los pasos que se está haciendo. Seguramente ya tenía que entrar una consultora, tal vez se ha quedado en desierta, ya estaba en, publicado. Entonces eso hay que coordinar, no sé qué consultora se adjudicará. Me parece bien, yo quisiera decir, hermanos vecinos, tiene que ser técnicamente, no tiene que ser lo que queramos uno, ¿no? A la fuerza, lo que tiene que ser técnicamente donde ellos, los técnicos, dicen de esto avenida va a prestar, eso yo estaría de acuerdo. Y esta avenida obviamente tiene que pasar, es cortándose, le estamos trancando, ¿no es cierto? Cuando ya esté, digamos, en este consultora, esté, digamos, elaborando el proyecto, ese rato hay que hacer el diseño correspondiente. De la avenida Versalles, en la gestión de 2016, ha adentrado, digamos, en la inversión que para 2016. Por eso, anterior supervisor que venía, hemos dicho de que esta avenida tiene que ser concluido. No podemos decir de que esto lo que falta, con eso concluimos hasta donde da. Tendríamos que hacer, no digamos, tenemos que hacer con la visión de futuro, ¿no? Esos es los mismos vecinos que van a pedir. Tampoco los hermanos presidentes, presidentas, no nos imponeremos. Pondremos de acuerdo a lo que técnicamente va, digamos, del proyecto está hecho, ¿no? Con la visión futuro. Yo quiero decirle, arquitecta, eso tal vez. Esta coordinación tendría que ser con los del proyecto, y a veces se invite ese día y entremos de un buen acuerdo para poder ya avanzar, de que de una vez por todas sea concluido esta avenida, hermanos. Esto ha sido así desde 2012, tantos años. Y eso, hermanos vecinos, están con esa disposición de una vez por todas se termine. Esa es la disposición, hermana supervisora, que debidamente iremos con el POA de 2016, pero conclusión concluida. Gracias. Perdón, compañeros presidentes, en el marco del respeto siempre, al fin somos presidentes y dirigentes, compañeros. Yo creo que esta partecita, compañeros, al fin los que vamos a habitar, los que vamos a vivir, los que vamos a caminar siempre, vamos a ser nosotros, compañeros, ¿no? Van a ser las hermanas comerciantes, van a ser los estudiantes, van a ser los transportistas, compañeros, principalmente el transporte, compañeros, ¿no? Qué lindo sería, compañeros, solidarizándome con todo el sector de este sector, que se podía conseguir un presupuesto, no importa de la parte de la obra distrital, bajar una tajada para que se pueda insertar para su conclusión de este sector, que se empalme a las 6 de marzo, al puente, a la salida a este lado, o sea, algo mejor, compañeros. Arquitecta, yo lo quiero hacer conocer, compañeros arquitectos y autoridades presentes. Cuando, por ejemplo, tenemos actos cívicos, desfiles cívicos, no tenemos un espacio adecuado, ¿no? Entonces, para el cual nosotros a ratos pensamos festejar en esta avenida, tal vez por ese día encerrarlo, un palco para no estar en riesgo correspondiente en plena avenida. Entonces, creo que nosotros creemos, compañeros, que esta avenida se prolongue para su conclusión correspondiente y se empalme al puente, ¿no? ¿Para qué? Para que se dé una vía grande. Ahorita no tendrá medio sentido, pero a lo futuro, viendo lo futuro, esto va a ser una avenida troncal, central, descongestionador de movilidades, ¿no? Y es más, arquitecta, yo y demás compañeros, esta avenida, por ejemplo, al frente que pasa ya es la periférica, y pasando ya viene yacimientos, que yacimientos ya están los muros a los dos costados, y se va a aperturar ya esa avenida. Entonces, en cuanto se aperture, nos ha hecho conocer una amplia presidencia, la alcaldesa Soledad, que se va a hacer un pavimento rígido, o sea, ¿no? Entonces, con eso más, y creo que en lo futuro esta avenida va a ser, o sea, es un anillo de la ciudad del Alto, ¿no? Y esta avenida todavía yendo hacia el este, O sea, va, sigue saliendo, digamos, entrando a Chocalla, entrando y tiene que empalmar a Mayasilla. Es un anillo de la ciudad del Alto, una avenida metropolitana. Pero si nos vamos a ir obstaculizando, digamos, con este tipo de rotondas, todo eso. Yo sé que es un error, tal vez, compañeros, decir que hayan firmado, o hayamos firmado, compañeros, algunos de manera inconsciente, para que se, a veces queremos obras, compañeros, sin mostrarnos a ratos el proyecto, compañeros. No, a veces no nos muestran, solamente nos muestran acta de conformidad y listo, digamos, ¿no? No nos hacen participar en la elaboración del proceso del proyecto. A veces los de ABC mismo, compañeros, no han sociabilizado, digamos, de estos puentes, las pasarelas, el extranca, ¿no? Hay pasarelas pequeños, hay pasarelas grandes. El puente de Puente Vela, por ejemplo, es un puente reducido cuando tenemos 8 vías y ese puente es para 4 vías. Entonces, cosas así. Nosotros queremos que esto se puede hacer una ampliación de proyecto, o sea, ¿no? Pero para el cual no quisiéramos que esta parte, esta rotonda, sea un derroche económico, ¿no? Tranquilamente, compañeros, poniéndonos de acuerdo una ampliada de presidencia con un voto resolutivo correspondiente y así en acuerdo con consenso y todas las autoridades correspondientes, con supervisor, con la empresa, si nos sentamos todos en la mesa, yo sé que se puede resolver, pero mientras no nos sentemos, compañeros, claro, el otro no va a querer, el otro va a querer, el otro va a decir esto, así es, no, es que yo voy a tener problemas, pero si nosotros nos respaldamos todo, de todo lado, compañeros, se puede resolver, ¿no? Yo tengo entendido también, compañeros, lo pongo como ejemplo, la avenida Integración, es justamente de Puente Vela al fondo que va, no alcanzaba igual, y se han puesto de acuerdo los dirigentes, la empresa y el supervisor, todos, y han modificado y han hecho alcanzar como al final su conclusión, bonito, compañeros. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto, no? Porque a nosotros de este sector de nada nos sirve una vía como esta, pavimento rígido, la primera, Si no empalma, si no pasa por el puente, de nada nos sirve, ¿no? Más al contrario, nos va a generar con descongestionamiento, nos va a generar problemas para acceso a este lado. Y es más, aquí en la Extranca, constantes problemas de accidentes, problemas cuando están pasando con los coches, todo eso. Esas movilidades tranquilamente pueden pasar por este frente, compañeros, dando un giro y así para no tener problema de transporte, ¿no? Entonces, yo quisiera básicamente redondear eso. Entonces, no es solicitud, lo que queremos es en concreto que esta vía pase, digamos, al frente, y esta partecita, sin alterar el presupuesto, se puede aceptar, digamos, hasta no importa donde alcance, no perjudicamos a la empresa, nada, ¿no? Entonces, eso sería, y al final nos conseguimos un presupuesto de obra digital, lo concluimos de la mejor manera posible, ¿no? Nada más, gracias. Evidentemente, compañeros, sí se puede, todo podemos hacer, pero siempre en el marco de las normas, de las reglas y de lo que nos manden a hacer. Como les explico, yo como constructora no puedo, no, o como constructora de construcción, no de la constructora, no puedo tomar decisiones arbitrariamente. Es como que le digamos a la empresa que haga, yo le hago saltar a la empresa. ¿No ve? ¿Con qué autorización has hecho? ¿Por qué? A la misma supervisión. ¿Por qué has hecho? ¿Por qué has dicho? Y todo. Entonces, si vamos a hacer algún tipo de modificación dentro de esto, tiene que estar aprobado y consensuado con todos. ABC, municipio, catastro, todos. ¿No ve? Entonces, ahí así, cuando ya estamos autorizados por todos, con el mayor gusto del mundo, venimos, autorizamos, decimos así, terminamos y entregamos la obra. En este sentido, yo la anterior reunión, ya, y aquí la subalcaldía no me va a ser testigo o ha sido testigo, les he dicho, hermanos, reúnanse, hablen, consensúen entre juntas, lleguen a una sola determinación para así caminar juntos. Les he dicho, ¿no ve? ¿Se han reunido? No, no, eso, perdón, la palabra... La palabra, arquitecto. Bien, arquitecta y compañeros de la federación y compañeros presidentes, buen día. Yo soy presidente de la zona 25 de julio, ¿no? Yo sinceramente he luchado por esta avenida alto desde 2002, aquí está el del José López Páez, la resolución, que dice 50-50, pero allá no entra 50, compañeros. Y hasta sí que 50 es la anchura. Pero ¿cómo sale aquí 10 metros? ¿Dónde hay fallo? Tienen que analizar, compañeros, realmente porque también tengo un firmado por Pocareco, Zacarías, Maquera, la Tuque, aquí la federación también está firmando, el secretario de organización, el Blanco, lo que hablaba del proyecto. Sí, cuatro vías, tiene que hacer hasta dónde, aquí hay firmado por el Pocareco, compañeros. Por eso hay veces al frente, hablaremos del frente, compañeros, yo he luchado alto del frente, que tenía que compartir igual que con 79 el litoral. Compañeros, nunca nadie se ha aparecido para que este edificio tenía que perderse, compañeros. Lamentablemente, ahí es cierto, tarde reaccionamos. Ahora, aquí las aceras han llegado a 7 metros, 6 metros, bien beneficiados los compañeros. Gracias, compañeros, que han luchado. Pero nosotros, ¿qué hemos llegado aquí? 3 metros. Por eso también nosotros como vecinos del Benchip hemos luchado pues para que haya un acto cívico en este lugar. No tenemos área verde nosotros, ustedes saben, me conocen, compañeros, una placita que es de cuántos metros cuadrados. Por eso se ha luchado, compañeros, bastante para este sector porque es céntrico. Por eso también se ha luchado para los presidentes, que cierto, allá estamos en la avenida y va a pasar un accidente total en los años posteriores. Se hace una modificación, pero tiene que ser al proyecto de donde nosotros vamos a tener que entrar todos los, un buen proyecto que se haga, pues, no en como Puente Vela que han rechazado, ahí se lo han tapado a los vecinos y listo, ahí se ha quedado hasta siempre. Y no van a hacer, compañeros, si nosotros no los vecinos no levantan el conformidad, no van a hacer para siempre. Y eso hemos luchado para que no está, mira, directo hasta aquí, mi zona está tapada, compañeros. Ahí también hay que velar, mi persona como dirigente anterior, como hola, compañero Antonio, han luchado de esto. Yo recién estoy entrando 5 meses, compañeros, todos los documentos que tengo, compañeros. Y eso les voy a hacer saber. Claro, esta es una avenida de aquí al otro lado, ¿cuántos meses? Hasta en esos lugares, ¿cuántos meses sale? Hasta así, 30, 20, no sé cuánto sale, eso no sabemos analizar. Yo quisiera el municipio que tenga ese análisis. Yo tengo esta resolución, compañeros, de este José López Paredes, compañeros. Donde he luchado, allá tenemos que tumbar la pared, pero nunca, ahí se ha trancado una urbanización y sale una cinta. Y eso no se llama al futuro, compañeros, yo digo así, y siempre he hablado en mi reunión, no es al futuro esta avenida, mira allá. Y nunca van a levantar, compañeros, si va por Achocaño, nunca, yo digo así. Ojalá que nosotros luchemos de a partido y para que entre 50-50. Y este nos quería afectar 60, y eso hemos luchado también cuando José López Paredes. Hemos hecho aprobar en aquí a 50, compañeros. Esa es la lucha, compañeros, donde hemos hecho nosotros también, como ex dirigentes que he sido, no he sido presidente, he sido pinche, discúlpenme. Pero hemos sabido luchar para la sociedad, para nuestro pueblo, compañeros. Yo no me atajo, pero que hagan un buen, lindo proyecto como se debe hacer, pues, desde si hay plata. Si no, compañeros, ya está aprobado todo. Nosotros también hemos luchado para que anhelemos en ese lugar, por lo menos, pero han hecho así, no tenemos la culpa los compañeros, sí, hemos tenido que luchar de eso. Nada más, compañeros. Arquitecta, buenos días, compañeros. En realidad, ahorita le escucho decir aquí al compañero, no, prolongaremos, dice. Otros 10 años también tendríamos que esperar, compañeros. ¿Quiénes somos los perjudicados, los de la 25 de julio, compañeros? Sí. Desde marzo yo aquí hay testigos, los vecinos. Casa por casa hemos ido a buscar presidentes. ¿Quiénes eran los presidentes de este sector de la Versalles, compañeros? ¿Quién ha dado nadie? He mandado encargo a doña Eugenia, de ella sabía que era presidenta. Ni así ha venido. Nosotros hemos presentado nota, a audiencia hemos mandado a la central, hasta que al último, nosotros hemos ido, tal vez, los autores que hemos ido a presentarnos con la compañera y el ingeniero, con la honorable. ¿Por qué? Por la Versalles hemos tenido que ir, porque ya da pena las movilidades. También están arruinando el adoquinado de la otra calle que va a las movilidades. Ahora usted aquí dice, compañero, bueno, esperaremos con un... Nosotros tenemos aquí el plano final, el diseño final tenemos. Ahora van a ir a la ABC, lo mismo les va a decir la arquitecta. Tenemos, ahora ustedes dicen la rotonda, más allácitos que recorra, exitos. Compañeros, aquí está el diseño final. Para hacer ese diseño, otra vez tendríamos que esperar otros 10 años, compañeros. Ahora ustedes son de más arriba, son de los costados, no van a decir nada. Nosotros de la 25 estamos perjudicados. Los niños, ¿por dónde caminan? En pleno lago, todo un... Le hemos traído aquí al Ratuki, le hemos traído a diferentes personajes, la prensa, ¿qué han dicho? Sí, por eso le está preguntando a mi compañero si va a ser hasta las 6 de marzo. Es el lugar de las 6 de marzo, han visto, compañeros, ustedes caminan. Hay que caminar con tiempo de lluvia, hasta los zapatos se sacan aquí las compañeras. las que venden, una pena sufren. Por eso nosotros queremos que termine este proyecto, compañeros. Nosotros no tenemos otro interés de que sea cancha, que sea tal. No, queremos que se termine el proyecto, compañeros. Eso, nosotros de eso estamos peleando, no con otro interés personal. Queremos que se termine el proyecto y así se da magnífico. Ahora, si hay dinero, como dice aquí el compañero, de aquí a un tiempo se puede conseguir. Hagamos remole, como siempre remolemos en cada junta vecinal, la sede lo agrandamos, lo reducimos, aumentamos de piso, lo van a hacer. Pero nosotros lo que estamos velando es que se termine, porque está con empresa, hay un monto designado arquitecta que se lleve a cabo. Nosotros tenemos el plano, el diseño final y también la entrega provisional ya lo ha hecho el ABC. Ahora solamente sería la entrega final. Entonces yo pienso, compañeros, si queremos hacer cualquier modificación, nosotros no nos vamos a oponer, lo que nosotros queremos es que se termine para que nuestra gente de la 25 camine como se debe caminar. Ya no estamos en el campus, compañeros. ¿Hasta cuándo vamos en bar? Aquí la secretaria de la, le ha mandado una nota a la alcaldesa y ha mandado a la secretaria. Lo ha hecho esa limpieza, hasta el sitio lo ha hecho. Más allá sigue los hoyos, ahí el charco de agua. Entonces, ¿qué nos sufre la 25? Por eso nosotros nos hemos reunido con los vecinos. Hemos dicho, era mejor que empiece de las 6 de marzo hacia arriba. Nos hubiésemos olvidado después nosotros. No, entonces nosotros ahora peleamos, ahora vienen ustedes, ahí tenemos firmas, FEJUVE firma, presidentes de diferentes zonas firman. Nosotros somos recién, tal vez ustedes también son antiguos, pero ellos deberían de pensar como ahora nosotros. El compañero Jaime, ¿qué tiempo ha estado en FEJUVE? ¿Qué tiempo es presidente? ¿Por qué no ha reclamado? Hay presidentes que están con 4 o 6 años de elección y deberían de reclamar. ¿Por qué es recién ahora? Ahora nosotros queremos que se lleve a cabo, ya nos estamos queriendo paralizar la obra. Un ratito, estoy con la palabra. Ahora, ¿por qué? Ahora otra vez vamos a perjudicar también a la empresa. Incluso nosotros, arquitecta, queríamos que la empresa se adjudique porque nos ha dicho, yo voy a entregar esto en octubre y si ustedes me apoyan para que me adjudique, puedo entregar esto a la Versalles más en octubre. Nosotros también en eso hemos caminado, compañeros. No hemos estado dormidos. Estamos 5 meses en ejecución, estamos haciendo, y ustedes recién aparecen, dicen, haremos esto, el otro. Ahora vamos a quedar en una reunión, como dice la arquitecta, se van a perder otra de la 25, se queda también con un lago de río ahí. Los compañeros, pensaremos, como dicen, para el futuro, o pensaremos si somos transportistas, pensaremos también cómo vamos a hacerlo. A no ser que los están de acuerdo también cómo están caminando, ¿no? Porque nosotros ya estamos cansados que hay niños que caminan por ahí atrás y corren mucho riesgo. Y nosotros estamos velando todos esos pequeños detalles, arquitecta, y nuestro plano final es esto, nuestro diseño final es esto, arquitecto. Arquitecta, una complementación. La compañera parece que no ha entendido. No estamos obstaculizando para que se concluya esta obra. Esta obra se va a concluir hasta mediados de noviembre, ya va a llegar esto. Lo que estamos pidiendo es que este no puede quedarse troncado ahí, eso se nos entienda bien, ¿no? De ahí, ese tiene que complementarse, juntamente con este lado que se va a hacer, con eso que se complemente, eso no lo estamos pidiendo, nosotros no estamos obstaculizando ningún al trabajo de lo que está haciendo esta empresa, no estamos obstaculizando, eso quiero que nos entienda la compañera, parece que está un poco, no está entendiendo bien. Yo voy a manifestar, compañeros presidentes y arquitectas y las demás autoridades de la alcaldía. Lo siguiente, yo creo que nos hemos llegado a entender, ¿no? Hay pequeñas discrepancias, había un poquito, yo pensaba que iban a discutir, yo sé que tienen urgencia los compañeros del 25 de julio, es como en cualquier zona, andamos, pisamos en lluvia, en barro, también en el sol, en tierra también, compañeros. Compañeros, me parece que estamos llegando a una conclusión, primero hay que organizar ya, tiene una vez una reunión con ABC, alcaldía y los vecinos, por favor. No perdamos este seguimiento, esta unidad, compañeros, es muy importante. Y el presupuesto, hermanos, es problema para la alcaldía. La alcaldía hoy en día tiene miedo a reclamar al gobierno central, pero no, compañeros. Si dicen sin miedo al gobierno central, presupuestos, hermanos, vaya a repetir, hay plata en el gobierno central, por eso están repartiendo bonos por aquí, bonos para tantos, a poco da bonos para lagartos, compañeros. Por eso, compañeros, nos uniremos. Nuestros ejecutivos, cuando van a visitar al Palacio, pues, compañeros, díganle sin miedo. Velen pues el interés del sector, de la zona, del distrito, del pueblo. No, compañeros, por otros objetivos, compañeros. A eso tenemos que llegar. Yo creo que en una unidad, compañeros, que una vez terminaremos la obra. Nosotros también estamos igual, en igual urgencia estamos. Presupuesto sacaremos, pues ya, presupuesto de la obra distrital, pero del gobierno central nos debe. Mira, mañana es 17 de octubre, un año en 2003, cómo hemos perdido vidas. Todo el país nos debe. Por Dios, nos deben aquí para el Alto, ¿qué se ha traído? Para el Distrito 8, ¿qué obra se ha traído? ¿Cuánto de ese presupuesto se ha invertido? Nosotros hemos peleado para que se lleve la plata al interior, para que reparta los bonos para su proselitismo. Compañeros, tenemos que darnos cuenta, compañeros. Ya es hora de pedirse. Por eso, compañeros, en el Alto debe existir. FEJUV ya no representa al pueblo. Y más está cerca al gobierno. El pueblo está olvidado. Por eso tiene que haber congreso, compañeros, en FEJUV también. Las organizaciones sociales ya no representan a sus pueblos, más representan al gobierno, compañeros. Tiene que haber congresos en todas las organizaciones sociales también, compañeros. De ahí parte, compañeros, no hay plata. Hay plata, compañeros. Ya, con eso termino, compañeros. Planificaremos la reunión con ABC. Aquí somos varios presidentes. ABC también tiene que estar al servicio del pueblo. No nosotros podemos ir a rogarnos. Solicitaremos, bueno, de manera escrita o verbal, a través de la arquitecta de la alcaldía que ya ha solicitado. Yo creo que ya tiene que fijarse una fecha muy pronta, compañeros, porque no podemos ser perjudicados. Ya va a llegar enseguida, en siguientes días, tiempo de lluvia, y vamos a ser tremendamente perjudicados, compañeros. Termino, compañeros, con eso. Bravo. Sí, efectivamente, tomándole la palabra aquí al compañero vecino, primero, solamente un puntito, no tenemos miedo a pedir el presupuesto al gobierno, se ha cortado. O sea, nos ha dicho no, punto, se acabó. Ahora, sí, nosotros estamos buscando las maneras de financiamiento externo, obviamente, tener nuestros proyectos. Pero sí creemos como municipio que es injusto porque no sabemos cuánto se le está dando al municipio en Cochabamba y cuánto se nos está dando a nosotros como en el Alto. Sabiendo que la gestión pasada era parte del gobierno, podían haber hecho cosas mejores teniendo ese apoyo del gobierno, ¿no ve? Sin embargo, cualquier momento nosotros como municipio también les vamos a pedir ayuda, porque si necesitamos ir a gritar por el presupuesto, vamos a ir, pues, compañeros, vamos a ir. Pero ese es ya asunto de la gran jefa, que en algún momento nos dirá, ¿no ve? Mientras tanto, nosotros lo que nos primeramente tenemos que ver, prever, es entregarles la obra antes de la época de lluvias, uno. Segundo, entregarles la obra dentro de las condiciones técnicas y condiciones de función que corresponden a, ¿no ve? Es lo que nosotros como supervisión tenemos que prever. Entonces, antes de ir al ABC, antes de que yo vuelva a solicitar una reunión que me van a atender en el menor tiempo posible, tal vez en el transcurso de la siguiente semana, y yo les comunique a ustedes como representantes de su zona y como subalcaldía, tienen que ir, pues, con una sola voz. No se van a ir a pelear al ABC como ahorita nos estamos peleando otra vez. La misma de la anterior reunión, ¿no ve? Igualito se han agarrado más fuerte, pero ahora están agarrando más bien, más tranquilos. No, pero a ver, no he terminado. Terminaré. El tema es que si vamos a ir bien juntos, unidos, agarraditos de la mano, no se van a ir a trompear al ABC también, ¿no ve? Peor de aquí delante de mí otra vez cuando les he dicho, reúnanse. Yo otra vez les pido, compañeros, de los vecinos, de presidentes, de todos los beneficiarios de la avenida, reúnanse, consensúen, lleguen a una determinación, porque al final nosotros como municipio hacemos el bienestar para ustedes. ¿No ve? Si me dices, aquí está, ya hemos coordinado todos los vecinos, vamos a unirnos, vamos a ir directo a la avenida, ya. Con autorización del ABC, vamos a ver catastro, todo, vamos a arreglar los planos, ya. Me dicen, arquitecta, hemos consensuado de que definitivamente que termine el proyecto con la rotonda y vamos a prever esto, ya. Lo vamos a hacer también. Pero ustedes, compañeros, son los que una sola voz me tienen que venir a decir, porque a mí, ¿cómo les voy a llevar al ABC todos bien unidos, juntos, como hermanos? No quiero, quiero, no quiero, quiero. Mal. Esta semana les ruego, por favor, y esta vez voy a ser tajante, ya no quiero la siguiente reunión, que sea para la ABC, para coordinar la Versalles, para ver alcantarillado, para ver alguna forma de evacuación de aguas para el tema de la lluvia, por si no termino, no sé, todo eso vamos a tratar de hacerlo, para que no estén sufriendo ese tipo de carencias. Pero el tema es que ya no quisiera yo como municipio escuchar el tema de sí vamos a hacer, no vamos a hacer, que otra vez que el ampliado, que tal había firmado, que el otro no ha firmado, que no nos han mostrado. Ese tema, compañeros, es tema interno suyo. Ustedes viven aquí, ustedes van a bailar morenada en esta avenida. Ustedes van a hacer sus horas cívicas, van a cantar el himno, vamos a estar felices todos. Pero ustedes son que se tienen que poner de acuerdo. Les ruego, les suplico, esta semana reúnanse mientras yo consigo audiencia en la ABC, si es necesario. Reúnanse, hablen. No es necesario que se peleen, no es necesario que se agarren a trompas. Creo que ahorita han hablado lindo. Tienen documentos anteriores. Ustedes también deben tener, ustedes también deben ver como su beneficio propio, porque hay que disfrutar de esta avenida. Conciliemos. Yo les voy a rogar, reúnanse, hablen. Una sola voz, la siguiente vez que nos encontremos, que no sé cuándo va a ser, que estimo que va a ser la siguiente semana, cuando yo le diga aquí al ingeniero, ingeniero, la ABC nos va a recibir tal fecha, ¿no ve? El ingeniero me dirá, voy a coordinar con los vecinos. Con los vecinos que vayamos, o ya que vayamos todos, o yo quisiera que solo vayamos, digamos, un grupo de representantes reducido. Mejor invitarles al lugar, cómo se trata, ¿no? Vamos a ver las formas, digamos, pero el tema es que una sola voz, ya que venga la ABC, queremos esto. Ya nos dirá, se puede, no se puede, nos dirá, ah, ya bueno, como no está definido, sí. Vamos a hacer el estudio correspondiente, porque no es así nomás trazar en papel como hacen, no es eso. O sea, hay que ver tipo de suelos, hay que hacer todo esto, hay que subir, hay que para hacer una carretera. Pero de todas formas, sea lo que se tenga que hacer en el tiempo que se tenga que hacer, una sola voz. Está bien. Una sola voz, ¿ya? Entonces, dos palabras, antes, dos palabras complementando ahí, ¿no? Yo soy del vecino, disculpe, porque nosotros somos de 25. Nosotros queremos, si queremos hablando de otro proyecto, nuestro proyecto está bien, estamos de acuerdo, pero con un diseño, no nos tape con dos cerros y olvidarse y estar bien beneficiado. Nosotros palpamos, pasamos ahí, los niños, ¿dónde van? Tenemos un colegio aquí. Si queremos un proyecto, nosotros queremos, con respetuosamente todos los vecinos, juntos vecinales que están, que hagan un proyecto con machones. En eso vamos a ir, porque si no, nosotros vamos a salir de esta zona, no se puede. Porque por favor, les pido, si no va a haber enfrentamientos, señores presidentes, piensen eso. Nosotros no tapados ya listos, ¿qué les importa? Ustedes más beneficiados, pero nosotros ¿dónde vamos a trajinar? Con esto, están viendo, es un cerro. Entonces, más hasta aquí que tape. No, pues señores, también pensaremos nosotros también lo que vivimos, ustedes vivirán más allá, en eso estamos de acuerdo, pero haremos un proyecto con machones, eso, yo quisiera, por favor. Puntual nomás, compañeros, mira, yo quisiera decir lo siguiente, mira, yo no, cuando yo hablo, compañeros, con un bien común, yo no quisiera agregarme cuestiones personales, estamos hablando de un bien común, decirles lo siguiente, nosotros cuando estábamos de ejecutivos, compañeros, ese dato justamente ya estaban trabajados ya. Entonces nosotros, por ejemplo, esa oportunidad yo varias veces me he reunido con los del ABC. ¿Sabes qué dicen, compañeros, y la posición del ABC cuál va a ser? Para que nosotros razonemos, ¿no? La posición de ellos va a ser, compañeros, yo ya he entregado hasta aquí es mi trabajo, punto. Ya, ok, como dice la compañía, he cumplido ya aquí, así estaban los planos. Ese va a ser así cerrado la posición del ABC. Uno, dos, compañeros, va a decir, si nosotros nos han dado este plano, después que le entregue esta área, si esta corresponde al gobierno municipal le va a corresponder dar el sentido urbanístico, ¿no ve? Entonces, gobierno municipal si quiere complementar, quiere aumentar todo eso, porque el ABC, creo, compañeros, ya no va a ser responsable, ni en el mismo proyecto de Puente Vela se hace responsable. Eso va a ser una posición bien clara, compañeros, ¿no ve? Ahora, lo otro, quiero decir, compañeros, efectivamente, el que maneja, compañeros, más de medio millón de bolivianos, justamente de esas pugnas hemos logrado ese medio millón. ¿Para qué? Para que se vuelva a estudiar Puente Vela y toda la carretera 6 de marzo, digamos, con sus características urbanas. Como ven, compañeros, este puente tiene características rurales, no es un puente como para urbano. Entonces, ahí, compañeros, yo les digo, compañeros, con todo corazón, con todo criterio, compañeros, nos encontremos, charlaremos, compañeros, de 25 de julio, todo eso, resolvamos. Lo que dice el compañero es una buena de las salidas, porque está viendo que nos tape un cerro que nos reparta a una zona, no está bien, como en Puente Vela, lo mismo, compañeros. Entonces, no está, la parte urbanística, por eso vamos a tener que diseñar, elaborar el proyecto con la alcaldía. No más va a ser así, compañeros, porque la ABC, hasta ahí es mi trabajo, así va a decir, compañeros. Lo otro que quiero decir, compañeros, a mí realmente me preocupa. Me preocupa que derrochemos esta plata en esta rotonda, compañeros, ¿no? No sé, esa parte arquitecta, todos los compañeros, debíamos subsanar esto, ¿en qué va a quedar? Porque si lo ponemos así, compañeros, estamos derrochando y va a ser difícil de picar esto, va a ser otro presupuesto. Entonces, en lugar de esto, que si yo me habría gustado nomás que se oriente hasta donde la volqueta, o por lo menos, compañeros, o donde alcance, compañeros. Eso es de acuerdo al consenso que nosotros podíamos tener. A mí me preocupa, compañero, porque si lo encerramos así, ya estaríamos un poco ya totalmente queriendo debilitarnos, así sincero, compañeros. Muchas gracias, compañeros.